sé por qué no te vas. Yo soy el tonto que te da de tomar. Todas esas cosas, no, no sé lo que me pasa. Mi corazón no se para y es por culpa de tu amor que no me dé tu calor. Y otra vez, como tienes que hacer conmigo el amor. Pero si vos te dejas, te voy a enseñar una y otra vez como tienes que hacer conmigo el amor. Más.